señoras y señores, muy buenas noches, buenas tardes, buenos días para todos los que nos están escuchando en estos momentos a través de Radio Fusión. Yo soy Jonathan Goodget, el locutor más loco de la radio en internet, quien les da la más cordial y grandiosa bienvenida a este programa. Muy, pero muy buenas noches. Pues hoy tenemos programa, señores. El día de ayer también tuvimos programa de viejitas pero bonitas, un nuevo programa. Ya cambiamos el formato, ya que el mundo del espectáculo también trataba mucho acerca de personalidades del cine, teatro, televisión, y entonces pues es casi junto con pegado estar dando lo mismo y lo mismo y lo mismo y estar repitiendo lo mismo. Y pues no, preferimos cambiar el formato y traer complacencias de canciones viejitas pero bonitas de todo tipo de género. Aquí no vamos a estar discriminando a nadie. Y pues ayer nos fue bastante bien, tuvimos una muy buena audiencia durante el tiempo que duró el programa. Y hoy esperamos que sea también lo mismo en el cine de radio. Aunque hoy empezamos un poquito más temprano porque tenemos ahí algunas cosas que hacer. Tenemos algunas cosas que resolver para el día de mañana y tenemos que estar muy temprano en el verdadero laboral o la verdadera, el verdadero trabajo, perdón. Y pues tenemos que dormirnos temprano el día de hoy. Así es que hoy empezamos un poquito más temprano, no empezamos a las 8, empezamos a las 7:45. En este momento son las 7:54. Ya escuchamos la bienvenida del programa con Paulina Rubio y yo sigo aquí. Y también tuvimos aquí tuvimos más. Yo ni me acuerdo, nada, cierto. Tuvimos también a Back in Black con AC/DC. Que uff, hace muchísimo tiempo que no escuchábamos AC/DC, ¿verdad? Siempre lo escuchamos al principio del programa porque es una de las insignias del programa. Pues señores, tenemos una noticia muy trágica o muy mala que dar acerca de uno de los grandes actores de la época dorada de aquellas películas que eran las mejores películas que alguno pudiera imaginar, como lo era Dos Superpolicías o también la película de Juntos Somos Dinamita o Me Llaman Trinity. El actor Bud Spencer, aquel gordito o fortachón barbudo que llevaba de compañero a Terence Hill, aquel güerito también bravucón y que era la parte cómica de cada una de las películas. Pues desgraciadamente Bud Spencer el día de ayer falleció a las 18:15 horas en un hospital en Roma, Italia, a consecuencia de un paro cardíaco a los 86 años de edad. Según los hijos de este gran actor, las últimas palabras de Bud Spencer fueron gracias. Se despidió de una manera grandiosa y fenomenal, monumental, con decir solamente gracias. Y qué actor no quisiera despedirse con esas mismas palabras con su familia, con sus seres queridos, con su público, con todos sus fans de las grandes épocas del cine. Qué gran actor fue Bud Spencer. Y desgraciadamente se nos adelantó en el camino. Desgraciadamente fallece a los 86 años de edad en Roma, Italia. Pues dentro de las películas, como les decía, hay dos muy buenas, que eran Dos Superpolicías y la de Juntos Somos Dinamita. Y grandiosas actuaciones que tuvo ese personaje o este gran actor dentro del género, dentro de sus películas, con una gran mancuerna como lo hizo Terence Hill. Descanse en paz nuestro querido actor Bud Spencer, quien fallece el día de ayer a la edad de 86 años. Y bueno, señores, continuando con el cine y la radio, déjenme les digo de una vez, porque estamos muy de plácemes, ya está arriba el programa del día 21. Hoy vamos a subir, antes de dejar la radio, vamos a subir el programa del día 27, que es el día de ayer, que fue Viejitas pero Bonitas. Y vamos a subir también el día de mañana el programa del día... Ahorita les digo de qué día fue... del día 21, del día 14. Tengo pendiente de subir el programa el día 14, que no lo he rescatado porque lo tengo en otro disco duro. Ya rescatándolo, se los envío el link donde pueden descargar el programa. Y ya estamos también en pláticas con iTunes para poder crear una cuenta y que esa cuenta sea de placer para ustedes, para que puedan descargar también el programa y nos puedan escuchar. Posiblemente también vamos a estar a través de YouTube próximamente con el cine y la radio. Pero van a ser pequeñas cápsulas, van a ser un pequeño videoblog de aproximadamente entre 8 o 10 minutos lo que vamos a estar grabando y lo que vamos a estar mostrándoles a ustedes de la cartelera del cine. Y vamos a estar grabando desde Cinépolis VIP, Galería de Valle Oriente, desde Cinépolis Tradicional también de Galería de Valle Oriente. Y vaya, vamos a estar en varios puntos de la ciudad haciendo las grabaciones. Vamos a estar también, ¿por qué no?, en Cinemex grabando. Vamos a pedir las autorizaciones necesarias para poder llevarles a ustedes toda la información de sus películas favoritas. Próximamente en tu cine favorito también vamos a estar participando. Porque por ahí tenemos algunas invitaciones a algunos cines que quieren que transmitamos en vivo. Por ahí también estamos en pláticas para llevar todo el espectáculo ya 100% fuerte en el ya sea en Cinemex, en Cinépolis, Cinemark. Hoy, ¿por qué no? Si acaso tiene internet del Rally, también vamos al Cine Rally aquí en Monterrey, Nuevo León, por supuesto. Cómo no, ¿por qué no? Y bueno, déjenme, les voy a seguir dando algunas vamos a ver las noticias acerca del cine, como le estamos diciendo. Ya tenemos aquí algunas cosas acerca del cine. Aguántame tantito. Fíjense que el actor Daniel Craig ya declaró que no va a volver a ser el personaje de James Bond, el agente 007. Y está sonando muy fuertemente Tom Hiddleston, que es el actor que hace al personaje de Loki en Avengers, el hermano de Thor, de Avengers, como les digo. Está sonando muy fuertemente que Tom Hiddleston va a hacerlo, aunque les digo, por ahí dice Fernando Carrillo, actor venezolano, que están en pláticas con él para que sea el primer James Bond latino. Pero que yo sepa, la línea que sigue la empresa que hace las películas de James Bond, de la gente 007, siguen con la misma línea de hacer las películas con gente de Inglaterra. Todavía sigue con ese tipo de línea y no va a permitir que vaya a haber algún actor latino o de habla hispana, aunque hable inglés o que tenga un muy buen inglés y lo que ustedes quieran. No creo que lo vayan a permitir cambiar un James Bond inglés por uno de Latinoamérica. Y estoy de eso bien seguro. Y lo más sobresaliente, como les digo, es que Tom Hiddleston posiblemente vaya a estar perfectamente para representar a James Bond, el agente 007. Y pues le deseamos lo mejor para Tom Hiddleston, que pudiera llegar próximamente a ser el siguiente James Bond. Vamos a ver qué pasa. Ahorita en el cine sí saben qué películas están. Están dos películas muy buenas, como lo son. Bailando por un sueño. No, no es cierto. Está Yo antes de ti. Yo antes de ti. Una película romántica. Algo como una. Drama y romance. Está muy buena la película, la verdad. Y tiene muy buenos tintes. Aparte que tiene garantía de esa película. Está garantizada para todo público. Y yo creo que sería muy buena opción para que vayan a verla y no se la pierdan, porque en verdad no quisiera darles muchos detalles, porque esa película es una tierna película dramática, como les había dicho. Historia de amor hay muchas, y por otra parte al público le encantan las películas sobre amores trágicos e imposibles. Hollywood es especialista en relatos en los que las parejas centrales se enfrentan a sus respectivas familias o sociedades enteras con tal de estar juntos. Pero hay otra vertiente de trama romántica en las que las coincidencias para que los amantes estén juntos van más allá de sus posibilidades o las de sus seres queridos, y es aquí a donde pertenece Yo antes de ti. Luisa Clark, que Emilia Clarke vive en un pintoresco pueblo, es la sinopsis, de Inglaterra, sin llevar una dirección clara en su vida. Después de quedarse sin trabajo, descubre que su única opción para tener un sueldo es volviéndose cuidadora de un hombre cuadrapléjico llamado Will Traynor, protagonizado por Sam Claflin. Joven adinerado que decidió vivir en reclusión luego del accidente que lo confinó a una silla de ruedas. En su afán de seguir viviendo como ermitaño, él hace hasta lo imposible para hacerla sentir incómoda. Sin embargo, Luisa no se da por vencida y le demostrará a Will que no hay muchas razones por las cuales vale la pena vivir. Juntos tendrán unas series de experiencias y desarrollarán un complejo vínculo amoroso con el cual deberán decidir cómo quieren vivir el resto de sus días. Es una excelente película, vayan a verla, la verdad. El póster está genial, me encanta, y una de las escenas más importantes es cuando cambia totalmente la vida tanto de Lois Clark y de Will Traynor. Cada quien cambia su vida totalmente, su forma de ver. Tiene muchísimos mensajes. Vayan a verla, que es sensacional. Otra de las películas que están ahorita dentro de cartelera, déjenme les digo, aún sigue Money Monster, el maestro del dinero, con George Clooney y Sandra Bullock. Está muy buena la película. Trae de todo, trae comedia, trae suspenso, trae drama, trae tecnología, o digamos ciencia ficción o algo por el estilo. Bueno, ciencia ficción no se puede decir, pero o llamar, mejor dicho, sino que se puede decir que es tecnológica. Trae mucha tecnología, de tingo al tango, de aquí para allá, y es una muy buena opción para ver en el cine. También todavía sigue la película de Warcraft, basada en videojuegos. También para niños está una película que se llama Pinocho. Ahorita voy a buscar información de Pinocho. Y otra de las películas que está bastante buena, que deberían de también verla, ahorita les digo, déjenme la busco porque se me olvidó. Fíjense que estuve buscando mucha información acerca de Yo de ti y había muy poquita. Ahorita voy a ver si encuentro el box office, cuánto ha acumulado cada una de las películas ahorita en su primer fin de semana. La otra película que está, a ver, es Yo antes de ti, Warcraft, está Maestro del Dinero, ya salió la película, fíjense, duró muy poquito, qué bueno que me acordé ahorita, la de Un holograma para el rey, duró muy poquito, en cartelera aquí en Monterrey, vaya, en varios cines, no sé por qué razón, porque la película estaba muy buena, con Tom Hanks. Y duró solamente una semana, y es muy poquito tiempo como para saber si era bueno o no. Pero para mí era una muy buena opción, había mucha gente que venía a ver la película. pero pues desgraciadamente no se dio, no dio al parecer el resultado que tantos querían. La que sí está dando muchos resultados ahorita y es la de el Día de la Independencia contra Ataque, que está igualmente de buena como la de Yo Antes de Ti, y es una de las que ha estado llenando bastante. Y déjenme les digo, hay algunas curiosidades de esa película. Déjenme les digo, Día de la Independencia fue la película más taquillera del 96, y ahora a 20 años de su estreno llega la secuela. Por estos dos motivos rescatamos algunas curiosidades de esta gran película. El ejército de los Estados Unidos, esta la primera, iba a poner personal, o sea, prestar sus bases, vehículos y vestuario, pero retiraron el apoyo cuando se enteraron que había referencias al Área 51. Recordemos que el Área 51 realmente existe aquí en Estados Unidos, es un área restringida y no muchos conocen su paradero porque es top secret. Y como le decía, retiraron el apoyo cuando se enteraron de que había referencias al Área 51 o que esa estaba en el guión, y los productores no accedieron a quitarla. Pidieron, ¿sabes qué? Bueno, te prestamos todo el equipamiento, pero con permiso, quita todo lo del Área 51. Dice, no puedo, porque eso es algo que debe de estar. Y retiraron todo lo que ya habían dicho que iban a poner el mobiliario, bases militares, etcétera, etcétera, y pues dijeron no. La segunda es la idea de esa cinta surgió durante una conferencia de Stargate en 1994. Un reportero le preguntó a Roland Emmerich, el director, por qué había hecho una película así si no creía en los aliens, y él respondió que le fascinaba la idea de que llegaran extraterrestres, y le pidió al reportero que imaginara un cómo sería despertar un día y descubrir naves de 24 kilómetros de largo en las principales ciudades del mundo. Entonces Emmerich volteó a ver a Dan Devlin, productor y guionista, y le dijo, creo que tengo una idea para nuestra próxima película. Y así fue como nació el Día de la Independencia. Posteriormente, Devlin y Emmerich escribieron el guión en 4 semanas, o sea, en un mes. Lo enviaron un martes y comenzaron a recibir propuestas al siguiente día para el lunes, y ya estaban en preproducción. ¿Qué tal? Patrick Tatopoulos. ¿Qué es? Patrick Tatopoulos, sí. Hizo 2 conceptos de arte del alien. Al director le gustaron tanto ambos que decidió usar uno como el alien y el otro como su traje biomecánico. O sea, si se acuerdan, el alien entra en un alienzote más grandote que vendría siendo como su sistema de o su blindaje o algo por el estilo, ¿no? Y el otro pues el alien es uno chiquitito, ¿no? Ok, el siguiente punto, para darle su apariencia viscosa se usó lubricante KY, el cual tenían que aplicar varias veces en las escenas de exteriores debido a que el intenso calor del desierto de Utah lo evaporaba en cuestión de minutos. Se usó un helicóptero Sikorsky S-64 Sky Crane, al que le adaptaron luces intermitentes, y después de hacer una prueba, el condado de Orange recibió cerca de 150 llamadas para reportar un avistamiento de ovni. Wow. Otra de las curiosidades que tenemos por aquí es, según la nota de la reciente edición limitada del score hecho por David Arnold, al ritmo del tambor durante las escenas de la invasión del inicio son códigos Morse de las letras D, I, E, o sea, muerte en inglés, die. En un momento, la película consiguió el récord por el mayor número de maquetas usadas, y probablemente lo mantenga porque ya no se usan tanto por el avance tecnológico. Recordemos que las maquetas que utilizaban anteriormente, hace 20 años, bueno, no existía lo que eran los screens, los green screen o el blue screen o el rose screen, que son las pantallas verdes o blancas o azules para después borrarlas a través de los programas, ya sea Adobe Premiere o el After Effects o el Maya o el Blender, según el que utilizaran para renderizar y hacer la postproducción de la película. Pues bueno, anteriormente no se utilizaba tanto eso, la verdad, se utilizaban lo que eran las maquetitas. Por ejemplo, Titanic, y tenía un tanque enorme y utilizaron la maqueta de un Titanic en chiquito para hacer toda la escena del Titanic, el hundimiento y cómo se partía todo, ¿no? Okay. Continuemos con la siguiente curiosidad. Aileen Wuornos, la asesina serial, mencionó esta película entre sus últimas palabras antes de ser ejecutada. I just like to say I'm sailing with the rock and I'll be back like Independence Day with Jesus. June 6, like the movie, Big Mother Chip and I'll be back. Vaya, o sea, una asesina dijo que regresaría igual como Jesús en el Día de la Independencia, un 6 de junio. ¿Qué tal? Y la última curiosidad, antes de estrenarse, usaron la versión ID4 en inglés por problemas legales, pues el título de Independence Day estaba en manos de Warner Brothers, pero la 20th Century Fox logró quedarse con los derechos. Si no lo hubieran conseguido, el estudio proponía que la película se llamara Invasión o Sky on Fire. ¿Qué tal? O sea, había muchos problemitas. ¿Y tú? Te pregunto a ti, sí, ¿cuál es tu parte favorita de la película? Si es que ya la viste, ¿cuál es la parte favorita de la película? Me gustaría que se comunicaran conmigo a través del Skype o a través del Facebook. Ya saben dónde encontrarme. En Skype es Fusión-207 y en Apolinar Alberto Herrera López en la página de Facebook. Como quiera, vámonos ahorita con musiquita. Y eso es, déjame pongo una musiquita que me encanta a mí bastante, porque es parte de mi infancia, por así decirlo. Parte de mi infancia. Vamos a poner el pequeño panda de Chapultepec. No, no es cierto. Esto es Viviendo de Noche con Benny Vidi Vinci. Y ahorita regresamos aquí a El Siglo de Radio. Venga. Está escuchando a Jonathan Goodgate, el locutor más loco de la radio en internet, en El Siglo de Radio. Debido a su mal estado, al final hemos llegado. lista, señores, también con los señores de la Unión. De 1984, su mejor exponente, Lobo Hombre en París. Aquí, eres en la radio. Señores, regresamos a El Cine de Radio y estamos transmitiendo totalmente en vivo desde la base de operaciones número 3 de Radio Fusión. Son exactamente en estos momentos, son las 8:23 con 33 segundos. Y estamos transmitiendo, como les digo, totalmente en vivo. No estamos yendo a locación porque tenemos algunas cositas que hacer por aquí. Pero bueno, vamos con más información acerca de sus películas favoritas. Déjenme les digo. Próximamente, así como hubo la película de Conjuro 2, viene próximamente la película de Annabelle 2. Y esta ocasión ya tienen fichados o ya tienen contratados a Miranda Otto y a Stephanie Sigman. Si Expediente Warren en el caso Enfield ya acumula en la taquilla mundial más de 193 millones, lo que es el Conjuro 2, The Conjuring continúa creciendo. New Line ya ha anunciado un nuevo spin-off, The Nun. Y ahora, como señala Empire, también está en marcha una segunda parte de la precuela Annabelle, sobre la tétrica muñeca que después acaba en manos de los Warren. Por si fuera poco, Miranda Otto, La Guerra de los Mundos, y Stephanie Sigmund de Spectre están en el proyecto. El director David Sandberg, cuyo debut Lights Out ha conseguido críticas positivas, está ocupado, preparando la nueva película, que, por como suena, será más una precuela de la precuela Annabelle 2. Se centra en el artesano que fabrica la muñeca. 20 años después de que su hija muera trágicamente, el hombre y su afectada esposa Miranda Otto acogen a una monja y a otras jóvenes de un orfanato que ha tenido que cerrar. Pero lamentablemente la diabólica Annabelle no está contenta con sus nuevas huéspedes. Por su parte, Stephanie Sigmund dará vida a la hermana Charlotte. Gary Duberman, de la película Cinega Diabólica, ha escrito el guión junto al director James Wan, que también trabajó junto a Sandberg en Lights Out. El estreno está señalado para principios del 2017. Hasta que sepamos novedades de esa precuela del spin-off, les digo, vayan a ver la película del Conjuro, si es que todavía existe. Que por ahí algunos cines todavía tienen esta película. Por ahí. Bueno, vamos a ver. Hay otra información. Déjeme le digo. Me aguante. Déjeme les voy a dar algunas de las películas las cuales fueron basadas en libros o están inspiradas en libros infantiles. Una de ellas viene próximamente, que es El Buen Amigo Gigante. Ahora se estrena en el 2016, luego les doy la fecha. Está basada en la novela homónima de Roald Dahl, publicada en 1982, y está dirigida por Steven Spielberg. Sophie entabla amistad con un gigante llamado BFG, que está protagonizada por Mark Rylance, y ambos se embarcan en una aventura para atrapar a unos gigantes malvados que comen hombres y que han invadido el mundo de los humanos. La película se estrenará a principios de este mes de julio. Esta es una sinopsis de Wikipedia. Bueno, ahí está, ¿no? También... ahí les va. Alicia en el País de las Maravillas, que se estrenó en el 2010, está basada en la novela, de Lewis Carroll, Las Aventuras de Alicia en el País de las Maravillas, originalmente publicado en 1865, dirigida por Tim Burton. Es la historia de Alice Kingsley, estelarizada por Mia Wasikowska, de 19 años, quien se dice que puede recuperar el trono de la reina blanca Anne Hathaway, porque es la única capaz de vencer al dragón Jabberwocky, al que controla la reina roja, Helena Bonham Carter, que aterroriza a los habitantes del País de las Maravillas. Otra película que también fue inspirada en un libro infantil es Cómo Entrenar a tu Dragón, de 2010. Está basada libremente en la saga literaria homónima de Cressida Cowell, publicada por primera vez en el 2003, dirigida por Diane DeBlois y Chris Sanders. La historia tiene lugar en un mundo vikingo mítico, en el que un adolescente llamado Hiccup, doblado por Jay Bouchel, aspira a seguir la tradición de su tribu en convertirse en cazador de dragones, pero después de capturar a su primer dragón, descubre que no quiere matarlo y se hacen amigos. Otra película basada en libros es Percy Jackson y el Ladrón del Rayo, que fue estrenada en el 2010. Esta está basada en El Ladrón del Rayo, la primera novela de la saga de Percy Jackson y los Dioses del Olimpo, de Rick Riordan, publicada en 2005, dirigida por Chris Columbus. El adolescente, Percy Jackson, Logan Lerman, descubre que es hijo del dios griego Poseidón y se hace miembro del campamento mestizo semidios, un campo de entrenamiento para chicos como él. Cuando es acusado de robar el rayo de Zeus, Percy se embarca en una aventura para recuperarlo y acaba en medio de una batalla entre dioses. Horton, el elefante, está basado en el libro homónimo de Theodore Dr. Seuss Geisel, publicado en 1954, dirigida por Jimmy Hayward y Steve Martino. La historia trata sobre el simpático elefante Horton, a quien en la versión original pone voz Jim Carrey, que descubre la ciudad microscópica de Whoville, en una mota de polvo. Se comunica con el alcalde de la ciudad, Ned McDowd, que es protagonizada por Steve Carell, en la versión original, para encontrar un lugar seguro para la mota de polvo. El mundo mágico de Terabithia, en el 2007, está basada en la novela homónima de Katherine Patterson, publicada en 1977, dirigida por Gabor Zsupo. La mágica historia de la amistad entre Jesse Arons, protagonizada por Josh Hutcherson, y Leslie Burke, quien es estelarizado también por Anna Sofia Robb, actuada, no sé cómo se le puede decir, ahorita busco el término, ya ni me acuerdo. Unos vecinos de 12 años que crean un mundo fantástico llamado Terabithia y pasan tiempo libre juntos en una casa en un árbol abandonado. Una noche en el museo, en el 2006, está basado en el libro homónimo de Milan Trenk, basado en 1993. Dirigida por Sean Levy. Larry Diley, que fue protagonizada por Ben Stiller. Un padre divorciado intenta salir adelante, impresionar a su hijo y encontrar su destino. Se postula para un trabajo de vigilante nocturno en el Museo de Historia Natural de Nueva York y descubre que los elementos expuestos cobran vida por la noche gracias a un artefacto mágico egipcio. La telaraña de Charlotte, estrenada en 2006, está basada en el libro homónimo de A.B. White, publicado en 1952, dirigida por Gary Winnick. Es la historia de una extraña amistad entre un cerdo, a quien en la versión original pone voz Dominic Scott, y una araña, que también le pone la voz Julia Roberts en la versión original. Esta última promete a su amigo que no acabará siendo carne para la familia a la que pertenece. Las crónicas de Narnia, León, la bruja y el ropero, que fue estrenada en 2005, está basada en el León, la bruja y el ropero, la primera novela de la saga de las crónicas de Narnia de C.S. Lewis, publicada en 1950. Esta película fue dirigida por Andrew Adamson. Es la historia de cuatro niños británicos que son evacuados al campo durante el Blitz, el bombardeo alemán. Allí descubren un armario que les lleva al mundo fantástico de Narnia, donde se alían con el león Aslan, a quien en la versión original le pone la voz Liam Neeson, contra las fuerzas de la bruja blanca, protagonizada por Tilda Swinton en la versión original. Y por último, de la décima de las 20 películas que voy a mencionar ahorita, es Charlie, la fábrica de chocolate. Ahorita voy a dar las siguientes 10 después de tres musiquitas que voy a poner ligaditas. Esta es una adaptación del libro homónimo de Ronald Dahl, publicado por primera vez en 1964. Fue dirigida por Tim Burton. El pequeño Charlie, protagonizado por Freddie Highmore, gana una visita a la asombrosa fábrica de chocolate dirigida por el excéntrico Willy Wonka, quien es protagonizado por Johnny Depp, y los Oompa Loompas. Los Oompa Loompas, me acuerdo de esos, ¿no? Los negritos chaparritos, que son los que hacen los chocolates en la fábrica de Willy Wonka. Muy buena la película, para todos los niños. Un poquito inverosímil, pero vaya, como son para niños, pues es aceptable, ¿no? Bueno, estas son las primeras 10 películas y ahorita vamos a ir a musiquita, señores. Vamos a ligar tres cancioncitas bonitas que me gustan. Esto es... las primeras dos voy a ponerle... Visita en nuestro bar y en la siguiente viene de mi chica en una versión remix que me encontré por ahí, que me gustó mucho. Y después de esa viene Maná con Oye mi amor, ¿sale? Ahorita regresamos, estamos transmitiendo en vivo y en directo desde la base de operaciones número 3 en Monterrey, Nuevo León. Esto es El Cine de la Radio a través de Radio Fusión. Está la versión de Los Hombres G con Devuélveme a mi chica, versión remix. Se nubla a mi alrededor. nuestros amigos de Maná con Oye Mi Amor. Y terminando esta musiquita, vámonos de lleno de nuevo al cine de radio. Y siguiendo un poquito la línea también de la música pop de los años 90, está Mecano en la parte de abajo, allá abajito, con el tema Maquillaje, uno de los temas con los cuales debuta el grupo Mecano. Muy buena, recordando que te pongas maquillaje, que si no, que si sombra aquí, que sombra allá, dice sombra aquí, sombra allá, maquíllate, maquíllate. Y mira, mírate y mírate. Maquíllate, maquíllate. Espejo de cristal y mírate y mírate. Mírate, mírate. Mírate, mírate. Ay, ay, ay, ay. Ok, señores, regresamos con las los 20 libros en los cuales fueron basadas algunas de las películas. Déjenme les digo la siguiente, que corresponde a El Expreso Polar, estrenada en el 2004. Está basada en el libro de The Polar Express, escrito por Chris Van Allsburg y publicado en 1985. Fue dirigida por Robert Zemeckis. La película cuenta con la voz de Tom Hanks, que interpreta 6 papeles diferentes. Trata sobre un muchacho que se embarca en un viaje fantástico, una aventura fantástica hacia el Polo Norte, en el Polar Express, en aquel ferrocarril tan hermoso que, por cierto, en Galerías Valle Oriente, aquí en Monterrey, Nuevo León, tuvimos la dicha de tener la réplica, y digo, tuvimos la dicha de tener la réplica del Expreso Polar, lógicamente no en tamaño original. Estamos hablando de un tamaño 1.20, 1.18, 1.24. Sí estaba bastante grandecito el trenecito, medía más o menos como unos 3 metros de largo, o sea, todo el tren. Estaba precioso, me gustaba mucho ese. Y costó la gran cantidad de 150,000 pesos. 150,000 pesos. Estaba precioso ese tren, esa locomotora. En serio, que cuando le dije, oye, cuando termine la exposición, porque la ponían en el Pino de Navidad, que se enciende por lo general más o menos a principios de diciembre, finales de noviembre, le dije, oye, cuando termine la exposición del trenecito, ¿en cuánto me lo vendes? Me dice riéndose, pues si logras tener 150,000 pesos, se va. Yo, ¿qué? 150,000 pesos. Y ese trenecito, déjenme les digo, que llegó a parar a manos de una persona que llegó a pagar por él 210,000 pesos. ¿Por qué? Porque también a su niño le gustó el trenecito y lo quería, y se lo compró el señor en 210,000 pesos. Y ese trenecito venía directamente, déjenme les digo, directamente de Disneyland, de Disney World, o de, vaya, de El Mágico Mundo del Color. Para que vean, hay gente que sí puede, y siendo pudiente, lógico, se va a papear con ese tipo de cositas, sobre todo para hacer feliz a un niño. Y eso se los digo, si la película fue en el 2004, el niño ahorita, si tuviera, veámoslo por ahí, que tuviera 8 años el niño, ahorita el chamaco ya es un jovencito de, ¿cuánto será? Son 8 y 12... 20 años, o sea, es un joven de 20 años ya, y tiene, y espero que todavía lo tenga en su poder, una de las réplicas de Disney de El Expreso Polar. ¿Qué tal? Y esto que le digo es verídico. A ver, por acá me están mandando un mensajito, déjenme lo leo. Sí, es que me la pidieron hace ratito porque les gustó. Por ahí saludo a mi estimado Ultra Zoom, que me está diciendo, ¿pusiste la misma música de ayer? Digo, sí, es que me la pidieron de favor porque les gustan mucho los Hombres G. Excepto la de Maná, pues sí, ahorita puse esa musiquita porque me pidieron de favorcito que querían escucharla. Y por supuesto, aquí en el Cine de la Radio complacemos a la gente que le gusta la buena música de los años 80s, 90s, etcétera, etcétera. Ahorita lo voy a poner también. Me están pidiendo una de Mago de Oz, por supuesto que la vamos a poner. Y prometo que voy a estar bajando otras musiquitas que por ahí tengo pendiente de bajar, de La Ley, de Nacha Pop, de ¿cómo se llama esos señores? De ¿Cuál es el otro grupo que me gusta mucho? Ah, Enanitos Verdes, me falta también bajar. Es más, déjenme, voy a buscar una de los Bananitos Muertes. a ver, déjenme la bajo en mi servidor, Enanitos Verdes. Ah, ¿cómo se llama? Ah, ya. Aquí está, déjenme la descargo de una vez. Cuéntame porque sí es cierto, hace mucho que no pongo esta. Ahí viene ya. Ahorita les voy a poner la música. Mientras tanto, déjenme les digo otra de las películas de aquel entonces. Ok, por acá me están pidiendo una canción, mi estimada Chelito Mendoza, una de las locutoras. Espero que ahorita me ayudes con el Skype a ver si sale, porfa. Ahorita te conectas a Fusión 207. Porque se me desconfiguró todo, tuve que cambiar de disco duro de la laptop. ¿Quiere la de Creep de Radiohead? Ok, por supuesto, déjame la busco una vez, ¿cómo no? Radiohead, a ver. Ok. No, búsqueda, ahí está. Radiohead, aquí está. Creep, ¿verdad? Me dijiste. Ok, déjame ver si me la trae, porque de repente, ahí está, sí, ya está bajando la de Creep. Ahorita la ponemos, como no, y si no la conseguimos aquí, la conseguimos directamente de YouTube, con algunos de mis amigos que por ahí tienen musiquita, y la descargo inmediatamente. Ya me mandó un sticker, ay, qué bonita, thank yous. A ver, déjame ver qué me mandó, porque no sé. Ah, ya sé, me mandó un corazonchito. Ahorita nos conectamos a través de Skype para ver si funciona esa cosa. ¿Vale? Vamos a ver. Vamos con la siguiente película, que es Harry Potter y la Piedra Filosofal, que se estrenó en 2001. Está basada en la novela homónima de J.K. Rowling, publicada en 1997. Fue dirigida por Chris Columbus. En su undécimo cumpleaños, Harry Potter, por Daniel Radcliffe, descubre que es un mago y es invitado a la Escuela de Magia y Hechicería de Hogwarts. Junto con sus amigos Ron Weasley, interpretado por Rupert Grint, y Hermione Granger, Emma Watson, debe evitar que el malvado mago Lord Voldemort consiga hacerse con la mágica piedra filosofal, perdón. El Grinch del año 2000, wow, cómo no recordar esta gran película, protagonizada por Jim Carrey, con un excelente maquillaje, la verdad. Está basada en el cuento infantil homónimo de Theodore Dr. Seuss Geisel, publicado en 1956, dirigida por Ron Howard. Es la historia del Grinch que odia a los ciudadanos de Whoville, los ciudadanos de Villaquien, así se llama en español, y decide llevar a cabo un plan maléfico para arruinar las celebraciones del día de la Navidad, robando todos los regalos. Ya sabemos el desenlace, ¿no? Que está un poquito diferente al libro, pero hay una película de Grinch, pero de dibujos animados, que está un poquito diferente, pero está basado más o menos en la misma historia, ¿no? Está muy padre. Stuart Little, de 1999, está basada libremente en la novela homónima de A.B. White, publicada en 1945. Fue dirigida por Rob Minkoff. La historia trata sobre el ratón Stuart, a quien en la versión original pone voz Michael J. Fox, que es adoptado por la familia Little. Sus buenas maneras se ganan el corazón de los miembros de su nueva familia, especialmente el de su hermano humano, George. Que está interpretado por Jonathan Lipnicki. Qué nombrecitos, que. Sin embargo, el gato de la casa, Snowbell, interpretado por Nathan Lane en la versión original, prepara un plan siniestro para quitarlo de en medio. 101 Dálmatas en 1996, basada en la novela de 101 Dálmatas de Dodie Smith, publicada en 1956, fue dirigida por Stephen Herrick. Gracias a la increíble actuación de Glenn Close como la malvada diseñadora de modas Cruella de Vil y a aquellos adorables cachorritos, 101 Dálmatas se convirtió en una de las películas con más éxito comercial de Disney. Cruella de Vil queda cautivada por esas hermosas criaturas con manchas y la secuestra para hacerse un traje con sus pieles. Jumanji. ¿Quién no recuerda a nuestro querido Robin Williams? Una adaptación del libro ilustrado homónimo de Chris Van Allsburg, publicado en 1985, fue dirigida por Joe Johnston. La película se centra en Alan Parrish, interpretado por Robin Williams, quien con 12 años queda atrapado en un juego de mesa mientras juega con su mejor amiga, Sarah Whittle, que está interpretada por Bonnie Hunt. En 1969, después de 26 años, Jody, interpretado por Kristen Dunst, y Peter, que es Bradley Pierce, encuentran el juego y comienzan a jugar, liberando a Alan, ahora adulto. El libro de la selva, de 1967, inspirada en una recopilación de cuentos homónima de Rudyard Kipling, publicada por primera vez en 1894, fue dirigida por Wolfgang Reitherman. Este clásico de animación trata sobre Mowgli, a quien en la versión original pone voz Bruce Reitherman. Un niño salvaje que es criado por lobos en la selva india. La pantera Bagheera, que fue Sebastián Cabot en la versión original, y el oso Balú, que fue Phil Harris, y la versión mexicana, vaya, el doblaje mexicano, Balú fue Tintán, Germán Valdés Cipriano Tintán. Intentan convencerle de que deje la selva antes de que llegue el malvado tigre Shere Khan, que la hizo George Sanders en aquella ocasión para Disney. Mary Poppins. Ya nos faltan ya nada más otras temas. Mary Poppins y esta otra más. En 1964 fue adaptación libre de la saga literaria homónima de Pamela Lyndon Travers, publicada por primera vez en 1934, dirigida por Robert Stevenson. La emblemática película de Disney, que combina actores reales con animación, está protagonizada por Julia Andrews en el papel de Mary Poppins, quien visita una familia londinense y usa su estilo de vida único para mejorar la dinámica familiar. Su más fiel amigo, de 1957, basada en la novela homónima de 1956 por Fred Gibson en 1956, por la que ganó la medalla Newbery, fue dirigida por Robert Stevenson. Este clásico, que es una película clásica, trata sobre la amistad sobre el pequeño Travis, interpretado por Tommy Kirk, y su perro Old Yeller. Interpretado por el perro. Travis encuentra a Yeller mientras trabaja en el campo y se lo lleva a casa. El perro se va ganando lentamente el afecto del resto de los habitantes de la casa. Y por último, El Mago de Oz, de 1939, basada en la novela El Maravilloso Mago de Oz, escrita por L. Frank Baum y publicada en 1900, fue dirigida por Victor Fleming. La historia trata sobre el viaje de la joven Dorothy interpretada por Judy Garland, el mágico mundo de Oz. Su equipo está compuesto por un hombre de hojalata, un león y un espantapájaros. Dorothy busca al mago, interpretado por Frank Morgan, para que le ayude a volver al mundo real. Y esas, señores, fueron las 20 películas basadas en libros infantiles. Para mí, yo te pregunto a ti, ¿cuál fue tu película favorita de estas 20 que ya escuchaste? Desde Harry Potter, El Expreso Polar, El Mago de Oz, déjame le digo cuál otra más, Mary Poppins, El Libro de la Selva, aunque ya se hizo un remake de la película, ya un poquito más tecnológico, y pues parte está basada en 95% de la película original de Disney, de los dibujos animados, pero ya más hecho para, digamos, humanamente o más humano, porque vaya, el oso Balú, Bagheera ya son una pantera y un oso respectivamente. Jumanji, siento un dálmata, Stuart Little, Grinch. Para mí, una de las favoritas mías, ahí les va: El Grinch con Jim Carrey, El Expreso Polar con Tom Hanks, Las Crónicas de Narnia, esas me encantaron, la verdad. Una Noche en el Museo con Ben Stiller también es una de mis favoritas. Percy Jackson, más o menos. Cómo Entrenar a tu Dragón también es una de mis favoritas. Y no más. Harry Potter, pues vaya, 7 películas con directores diferentes. La mejor de las películas que me gustaron fue Harry Potter y el Prisionero de Azkaban, porque fue dirigida por nuestro querido amigo Alfonso Cuarón, y en el cual puso detalles mexicanos como son las calaveritas de dulce, si se acuerdan, puso unas calaveritas de dulcecito ahí en el set, y vaya, fue muy muy bien recibido por parte de los mexicanos cuando vieron esa película. Yo creo que la más emblemática para nosotros los mexicanos, por haber sido dirigida por un mexicano. Y bien, señores, vamos a complacer a mi querida Consuelo con Radiohead. Déjame se la pongo de una vez, porque me va a decir después que no le pongo su canción. Y claro que aquí en el cine de radio vamos a vamos a complacer inmediatamente. Esto es Radiohead, la canción se llama Creep. Eso es para mi querida amiga Consuelo. Ahorita regresamos al cine de radio, vamos a poner más musiquita. Síganme diciendo qué música quieren escuchar y por supuesto la ponemos aquí en el cine de radio. Venga, voy, regreso. But I'm a creep. so very special. I wish I was special, but I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't belong here. No sé, pero esta canción me recordó mucho los Table Dance. Y esto también me recuerda un poquito a Table Dance. Esto es Fiesta Pagana con Mago de Oz, señores. Aquí por El Cine de Radio, a través de Radio Fusión. Thank you. pollito, me gusta chichi, me gusta chacha. No quiero que me des papaya. Y regresamos, señores, al cine de radio. Y déjenme les comento que próximamente vamos a estar fabricando un nuevo stand. Un stand bien bonito para un nuevo brazo para el microfonito. Porque la verdad, este que tengo ahorita, le voy a dar una sorpresa a mi querida Consuelo. Vamos a regalarle un stand para micrófono para que pueda transmitir más a gusto ahí en su casita. Porque vaya, sí le hace falta un brazo móvil. Vamos a hacer una construcción muy buena para ella. A ver si nos sale, porque hace mucho que no hago un trabajo como esos, pero voy a empezar a trabajarlo bastante bonito para que, y espero que le guste el regalo que le voy a hacer próximamente aquí en el cine de la radio. Yo creo que se lo llevo la próxima semana, que tenga un poquito más de chance, un poquito más de soltura. Con todos los compromisos que tenemos, pero va a ver que va a quedar con ganas. Y señores, vamos a continuar con más información. Déjenme les digo. Vamos a regresar a la información de el cine. Ya les dije lo de Daniel Craig. Viene una nueva película, Star Trek, próximamente. Y desgraciadamente, déjenme les digo, hay una nota luctuosa más. Hay un actor que falleció, que fue quien interpretaba a Pavel Chekhov en las nuevas películas de Star Trek. Falleció hace poco, creo que hace como unas dos semanas. A ver qué por acá me dicen. No me he caído. Por ahí me está diciendo que me caí. Yo me estoy escuchando todavía en la radio. O déjenme veo, porque se me hace que sí. Déjenme reviso. No, y todavía sigo. A ver, permítame un segundito, porque creo que se cayó la estación. Me reviso. No, ahí sigo. Vamos a ver, déjame le contesto a mi querido Ultra, porque me dice que me caí, pero no. Yo todavía sigo escuchando. A ver, creo que ya por ahí tuvimos un problemita al parecer, pero creo que ya regresamos. No sé, algo debió haber pasado, pero quién sabe. Ah, caray, qué raro. Dice que no me escucha. Se me hace que se recuperó. Vamos a ver si se reconectan. Porque a lo mejor fue una de que se cayó, no sé, algo. Pero creo que ya regresó. Déjame le pongo con. Fue posible servidor. Ok, bueno, como le venía diciendo, ayer se me fue la página, aquí está. Había, hace como unas dos semanas falleció el actor que interpretaba a Pavel Chekhov en Star Trek, en los inicios de Star Trek, vaya, la juventud, por así decirlo, de los actores. También recordemos que hace ya algunos meses ya falleció también Leonard Nimoy, quien era nuestro querido Vulcano. aquel este buen personaje emblemático de la novela Star Trek. Y pues no han habido nuevas cosas, aunque le digo que Star Trek viene en una próxima película. Y déjeme le digo que Star Trek y Rihanna están juntos en el mismo avance. Si eres fan de Rihanna y de la reinvención fílmica de Star Trek iniciada en el 2009, entonces el último tráiler de Star Trek Sin Límites está hecho para ti. Chécalo y constata por qué. El avance incluye un adelanto de Sledgehammer, nuevo sencillo de la cantante nacida en Barbados y que formará parte del soundtrack oficial de la película, dirigida por Justin Lin. Rápidos y Furiosos 3. Y de la 3 a la 6, Star Trek Sin Límites llegará a la pantalla grande el 22 de julio de 2016. Y no he puesto el póster, necesito ir a poner el póster mañana mismo. Igualmente, déjeme le digo, este 24 de junio, déjeme le digo, esto es un paréntesis dentro del cine de la radio, terminó la transmisión del programa El Mañanero con Broso, el payaso tenebroso, y unos días antes descubrió a su personaje, no de Broso, porque sabemos que es Víctor Trujillo, pero sí un personaje que durante 6 años fue... El atractivo visual de la emisión matutina en El Mañanero, que era La Reata, así se llamaba el personaje, no es alusión a nada, pero bueno, lo venían manejando de ese estilo. Bueno, pues déjenme les digo que Broso desenmascaró, o Víctor Trujillo, vaya, en su personaje de Broso desenmascaró a este personaje y resultó ser que durante 6 años fue la sexy asistente de Broso en El Mañanero y se convirtió en la fantasía de multitudes gracias a sus diminutos atuendos y al misterio en torno de su identidad, pues siempre apareció portando una máscara de luchador. El Mañanero finalizó transmisiones este viernes 24 de junio y como parte de las actividades de despedida, Broso desenmascaró a la Reata en vivo para, en sus palabras, no dejar que la emisión terminara sin que el público conociera a la mujer detrás del personaje. Su nombre es Ingrid Brands, modelo, apasionada del fitness y bloguera. En 2010 comenzó a trabajar en Televisa y dividió su tiempo en la emisión, tonificando su cuerpo y compartiendo públicamente tips, recetas, rutinas para llevar una vida saludable. De acuerdo con información consultable en su perfil de LinkedIn, estudió comunicación en la Universidad Latinoamericana y tiene interés por las artes, la cultura y la salud. Puedes checar su fanpage oficial de Facebook, su blog de rutinas y dietas y sus cuentas de Instagram y Twitter. Y vaya, el rostro de esta chica, wow. En serio, estoy viendo la fotografía. Trae tatuajes en sus dedos, entre sus dedos de la mano izquierda. Una dice Live, que es vida. El otro no lo alcanzo a ver bien, pero el otro dice Love, o sea, amor. Y vaya, está wow, preciosa la niña. Y como yo lo veo, esa chica, estuvo interpretando un personaje españolizado, porque hacía la voz, ¿cómo decía la vieja? Mis queridos amigos, les habla la Reata. Hola, ¿cómo están? Ay, así me españolizado, joder. No, hombre, en serio, que si yo me encontrara... Déjenme les digo, en palabras del señor del señor Mauricio Garcés, a ver si latino. Eso se lo diría yo a esa niña, me cae. Es que cuando usted me habla, me atolondro toda. Y cuando me habla usted, me atolondro. ¿Yo qué tal si nos atolondramos los dos? Yo soy una muchacha decente. Yo ese defecto se lo corrijo rápidamente. Arroz. Me encanta esa frase de Mauricio Garcés. Arroz. Esa, yo creo que la va a querer, querido Walter. Ahorita se la mando por el Facebook. Yo creo que la puede cortar muy, muy rápido el señor Ultrasum y manejarla el día de mañana, porque está preciosa esa frase, ¿eh? Me encantó esa frase. La voy a poner otra vez porque me encanta. Y cuando vea usted mi atolondro, ¿yo qué tal si nos atolondramos los dos? Yo soy una muchacha decente. Yo ese defecto se lo corrijo rápidamente. Ay, que yo se lo diga así a una chamaca, wow. Yo creo que en este momento tengo que estar levantando pantaletas del suelo, que muchas veces las mías, muchas veces van a ser las mías, pero bueno, ya. En fin, señores, déjenme les digo más acerca de sus películas que vienen próximamente. Ya hablamos de la riata, agarren la onda, que fue un paréntesis nada más. Déjenme les digo otra más. A ver, déjenme les digo lo que se sabe hasta ahorita acerca de Thor Ragnarok. Taika Waititi habla sobre trabajar con Marvel y sobre el humor en la película. Thor Ragnarok no se estrena hasta el 27 de octubre del 2017 como parte de la fase 3 de Marvel Studio y previo al inicio del rodaje en Australia el próximo 4 de julio, su director Taika Waititi ha hablado con The Verge, y no es albur, sobre trabajar con el estudio y sobre incorporar sentido del humor al universo del Dios del Trueno. No ha sido tan diferente, adelanta el neozelandés. Ha sido más organizado que ya decir para un tipo como yo, continúa Taika Waititi. Estoy rodeado de gente realmente inteligente e increíble. He tenido acceso a grandes mentes y grandes recursos. En términos de estudio, esta gente no trabaja como uno. Son contadores de historias fantásticos inteligentes. He disfrutado en su compañía y he hecho anuncios, así que he trabajado con las peores personas del mundo. Nada podría ser más restrictivo que trabajar con gente en publicidad. A pesar de ser una película de enorme envergadura y tampoco es albur, Waititi cree que Ragnarok puede tener mucho sentido del humor. Dice que sí lo tendrá, hasta que no lo tenga. No sé, solo puedo esperar. Tengo que incorporar lo máximo que pueda de mí, después ver cómo sale. Obviamente necesitas a gente para supervisar la historia global, las próximas 5 películas o lo que sea. De lo contrario, a todos nos dejarían seguir nuestra estrategia y Dios sabe lo que pasaría. No he inventado a Thor con Chris Hemsworth, así que no tengo una necesidad vehemente por tener control creativo sobre él. Además de con Hemsworth, el reparto de Thor 3 también cuenta con Mark Ruffalo, Bruce Banner, que interpreta Hulk, Tom Hiddleston como Loki, Jeff Goldblum como Grandmaster, Kate Blanchett como Hela, Carl Urban como Scourge, Anthony Hopkins como Odín y Tessa Thompson como Valkyria, entre otros. Mientras tanto, Marvel estrena el 28 de octubre de este año Doctor Strange, protagonizado por Benedict Cumberbatch. Así que vayan a ver el teaser o el trailer o como le quieran llamar, acerca de las películas que vienen como Doctor Strange. Ahora, como dicen, el 28 de octubre de este año va a ser la primicia de Doctor Strange. Que por cierto, yo ya tengo los pósters de Doctor Strange. Están muy buenos, la verdad. Me gustaron mucho. El diseño es muy, muy creativo, muy padre. Y próximamente voy a estar buscando algunos pósters para poder regalar en el cine de radio. Y claro que sí los vamos a regalar, porque tengo pendientes muchos pósters. He estado buscando el de Gatúbela con Halle Berry. No lo he encontrado, pero en cuanto lo encuentre, téngalo por seguro que lo voy a regalar, Se los prometo. Y por ahí tenía uno de Transformers, pero no me acuerdo, les digo, tengo tantos pósteres aquí que no me acuerdo dónde los dejé. Tengo que buscarlos bien, bien, bien buscados. Y voy a regalar unos cuantos la próxima semana, aquí en el cine de la radio, en Radio Fusión. Y bueno, señores, son las 9:27. Ya estamos en la fase final de nuestro programa por el día de hoy. Empezamos a las 7:45 el día de hoy. Y hoy tenemos que dormirnos temprano. Tenemos que preparar comidita para el día de mañana. Y tenemos que levantarnos bien temprano porque tengo que hacer algunas modificaciones dentro de mi trabajo que son mucho, muy importantes. Por lo pronto, señores, nos vamos el día de hoy. Pero les recuerdo, los horarios los puedes encontrar en nuestra página oficial de Radio Fusión, que es fusion207.blogspot.mx. Ahí encuentras los horarios. El lunes vamos a tener el programa de Viejitas pero Bonitas, con mucha música pop, rock en español, baladas, etcétera, etcétera. Y algunas otras que son en inglés, que también vamos a conseguir. Lo vamos a tener igual de 8 a 10 de la noche. El martes tenemos, como siempre, el cine y la radio con su servidor también, Jonathan Gould, que es el locutor más loco de la radio en internet. Tenemos el miércoles el programa de Versus con nuestro querido amigo Ultrasome, la base de operaciones a 200 metros bajo el suelo terrestre, transmitiendo con dos con un satélite sostenido por dos papalotes. Y papalotes el jueves tenemos a nuestra estimada Consuelo Mendoza. Espero que ya esté lista para transmitir con su programa El Debate. Si no, podemos ver si nos graba el programa en una de estas y nosotros mismos lo transmitimos para que lo escuchen y no se lo pierdan. Aunque no vamos a poder tener algo en vivo, sí podemos tener una pequeña grabación, aunque sea de una hora, para que nos pueda compartir todo lo que ella tiene de experiencia en varios temas de debate en base a series de televisión, películas, obra de teatro, etcétera, etcétera. También tenemos el Tingo al Tango en el viernes de 8 a 10 con Bernice Boom en la base de operaciones número 2. El sábado y el domingo tenemos a Saya de 6 a 8 con su programa The Music and Games. Ya regresó Saya, ya transmitió. Y por ahí le tengo algunas algunas sugerencias, a ver si se las mando próximamente en un archivo, porque me gustó mucho unos temas que yo creo que puede abordar, sobre todo con la película de Warcraft, que es un juego de RPG de computadora, el cual vaya, está muy padre la peliculita. Por acá me están mandando un mensajito, déjenme veo. La señorita Consuelo me está diciendo sí, apenas me está poniendo unos signos de interrogación, no sé por qué. Ahorita que me diga a ver qué, pues, de qué o qué. Déjenme le digo. Ya le mandé este otro mensajito, a ver qué me dice. A ver si ahorita nos contesta nuestra consolita Mendoza. Como les digo, Warcraft es un juego de RPG, o el RPG significa Role Play Game o juego de rol. Y le voy a recomendar a ver qué me dice mi querida Saya para que saque un tema acerca de esta película. A ver si ya la vio, si no, le voy a recomendar que vaya a Cinépolis y que colabore con mi sueldo. También, próximamente vamos a estar haciendo el primer videoblog del cine y la radio. Y vamos a grabar en algunas locaciones de Cinépolis, de Cinemex y de Cinemark. Vamos a platicar con los gerentes próximamente para realizar nuestro primer videoblog y colgarlo en la cuenta de Jonathan Gulget, el locutor más loco de la radio. También estamos buscando la forma de hacer un fotomontaje de Jonathan Goodget y de un servidor, Apolinar Alberto Herrera López, para ponerlo ya como imagen oficial de Jonathan Goodget, y veamos a ver qué tal nos va. También, como le digo, vamos a hacer algunas mejoras a nuestros equipos. Vamos a estar transmitiendo ya con un sistema base próximamente, que estamos haciendo modificaciones aquí en nuestra habitación para también transmitir por televisión en vivo al mismo tiempo y vamos a ver qué tal nos va, porque va a estar mucho, muy difícil. De hecho, a lo mejor contratamos otra línea telefónica, ya sea con Axtel o con Easy, no sé, con algún sistema de internet, para estar transmitiendo simultáneamente tanto televisión como radio. Y nos falta todavía un pequeño equipo por ahí que no hemos conseguido, que es un switcher de televisión. Está un poco caro, la verdad. Había uno que me había gustado, pero ya no está la publicación. Era un viejito, un JVC, un switcher muy bueno con varios efectos, y con los cuales podía utilizar la cámara de video y utilizar una videocasetera para poder pasar videos así chiditos, mientras que transmitíamos por la radio. Pero bueno, señores, por el día de hoy me despido, no sin antes decirles que se cuiden, que se porten bien, que si no se portan bien, pues inviten, ¿no? Si son mujeres, mejor. Nah, es cierto. Nos vemos el próximo lunes en punto de las 8 de la noche a través de Radio Fusión con el programa, ahora nuevo, ya eliminamos el programa de El Mundo del Espectáculo y lo cambiamos por Viejitas Pero Bonitas. Vamos a poner música diferente el próximo lunes, y vamos a tener algunas semblanzas de algunos de los grupos musicales de hace años atrás. Y a lo mejor ponemos una de Rigo Tobar, porque ya saben que Rigo es amor. Pero bueno, y esas van a ir dedicadas para el señor Ultra, que son de su época. Ya, no es cierto, no se crean. Ya está, señores, pues cuídense mucho. Yo me despido con la nueva frase que tenemos en estos días. Si antes te cabía en giga, ahora te cabe entera. Señores, esto fue El Cine de la Radio con su servilleta Jonathan Gulget, el locutor más loco de la radio en internet, que le dice gracias, muy buenas noches. Eu já lavei o meu carro, regulei o som, já tá tudo preparado, vem que o grego é bom. Menina, fica à vontade, entre e faça a festa. Me liga mais tarde, vou adorar, vão nessa gata. Me liga mais tarde, tem balada, quero curtir com você na madrugada, dançar, pular até o sol raiar. Gata, me liga, mas tá bem balada, quero curtir com você na madrugada, dançar, pular, que hoje vai rolar o tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê. Gustavo Lima e você, tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê. Com você na madrugada, dançar, pular até o sol raiar. Gata, me liga, mas tá de balada, tem Gustavo Lima até de madrugada, dançar, pular, que hoje vai rolar o tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê. Gustavo Lima e você, tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê. A galera canta assim, ó. Na madrugada dançar, colar até o sol raiar. Gata, me liga, mas tá tem balada. Gustavo Lima e você. Gustavo Lima e você. Gustavo Lima. Quem gostou, joga a mão pra cima e balança. Desde Monterrey, Nuevo León, México, para todo el mundo, a través de Radio Fusión, llega para todos ustedes el cine en la radio, todo el futuro más loco de la radio en internet, el señor Shane Atala.